No, sí, la policía de Falcón, por una situación especial que se viene padeciendo en la parte occidental de nuestro estado, está atendiendo pues la orden del Ejecutivo Regional incrementando la cantidad de personal, el número de efectivos y las operaciones en la zona del occidente. De tal manera que hoy se detuvo un ciudadano de 27 años, esto fue en el sector Las Camelias de Dabajuro. Este sujeto tenía en su poder una escopeta de doble cañón, la portaba ilícitamente, por supuesto, y lo estamos poniendo en este momento en orden de la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero aquí quiero llamar el interés de los medios de comunicación y de la colectividad, por cuanto han sido muy reiterados los hechos de enfrentamientos y de ajustes de cuentas, de acciones de sicariato que se están produciendo, sobre todo en la zona de Dabajuro y Mauroa, que nos hace a nosotros pues tener la presunción de que se está intentando penetrar por la zona del occidente desde el estado Zulia, bandas armadas, grupos armados que están produciendo acciones de sicariato, acciones de muertes por ajustes de cuentas. De tal manera que estamos investigando desde que se produjo la muerte de un ciudadano de nombre Luciano Torres Paz, de 37 años, y Norelva Rojas Riera, de 28 años. Ellos fueron seguidos desde el estado Zulia, desde Santa Rita, hasta el restaurante La Garocha en Menem, Mauroa, y fueron prácticamente acribillados a tiros. Luego sus acompañantes lo llevaron hasta una clínica en el estado Zulia, allá terminaron falleciendo. Las personas que le trasladaron nunca dieron la cara. Y bueno, de ese caso el CICPC está adelantando una investigación. Luego vino otro hecho donde ocurrió la muerte de otras personas en circunstancias que aún se están investigando. Y ahorita en la mañana, en hora de la mañana, fue prácticamente emboscado un ciudadano de nombre Almides Antonio Miquelena, de 29 años, comerciante. Este se desplazaba en un vehículo Ford Triton beige, placa 76FGBN, presenta varios impactos de bala. Él fue herido a nivel del hombro izquierdo y del brazo y también fue trasladado hacia una clínica, la clínica Amado, en el estado Zulia. Estamos ahorita intercambiando información con el CICPC, por cuanto en el lugar donde fue emboscado, donde fue esperado este sujeto para tratar de asesinarlo, dejaron abandonado un Elantra de color blanco con las placas AA652PM, que por supuesto se encuentra ahorita retenido y está siendo pues resguardado por las comisiones de la policía del estado Falcón. Esto ocurrió específicamente en el sector La Primavera del municipio de Dabajuro. Estamos tratando de establecer la relación también de este hecho con un hecho que se produjo en la noche de ayer, donde fue muerto un ciudadano de nombre Juan Pablo González Morales. Este es un yerno de un comerciante prestamista, de cuyo núcleo familiar, pues uno de sus miembros fue secuestrado, fue víctima de un secuestro, estuvo creo que por un mes bajo una situación de secuestro, luego fue liberado. Y este de apellido Papiri, ese fue un caso que fue bastante mencionado por los medios de comunicación. Bueno, este ciudadano, Juan Pablo González, era yerno de este señor y fue asesinado por un sujeto a quien apodan el Catire Lugo, que está siendo activamente buscado por la policía de Falcón. Entonces, esta serie de hechos en cadena nos permite a nosotros establecer algunas presunciones, algunas hipótesis. Estamos ahorita, pues vamos a sostener una reunión con el CICPC, pero ya estamos tomando algunas medidas en cuanto a lo que es prácticamente el acentuamiento pues, de las requisas de vehículos hacia la zona del estado Zulia, específicamente hacia la raya y hacia el municipio Mauroa.